La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Volvemos al formato vivo en esta temporada número 14 de este programa de radio que se llama Oral y Público y que la va acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en la Argentina. La verdad es que tenemos un programa muy, muy, muy, muy interesante porque volvieron los juicios la semana anterior y en ese regreso habíamos tenido primero alegatos, también hemos tenido indagatorias ampliadas por imputados. Y recién, en la jornada en la que estamos haciendo este programa de radio, se produjo la primera ronda de testimonios. Esto último ocurrió en el marco del juicio Comisaría Octava y 1 y 60, ambos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de La Plata. Así que vamos a escuchar uno de esos tres testimonios, el de Adriana Bonani, un testimonio durísimo, fue secuestrada estando embarazada. Vamos a escuchar también del séptimo tramo de la megacausa ESMA, del juicio contra el integrante del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena, el alegato del fiscal general Félix Crouse, también estuvo Marcela Obetko, la fiscal auxiliar, acompañándolo, pero vamos a escuchar un tramo de la intervención de Crouse con un subrayado especial que hizo para la tarea de Víctor Basterra, a quien calificó como héroe. Y bueno, y finalmente vamos a escuchar una indagatoria, sí, porque hay uno de los imputados en el juicio Zona 5 de Bahía Blanca, José Antonio Maidana, que amplió indagatoria durante 8 horas. 8 horas. Estos hombres que dicen que no hay justicia para ellos, que todo es un armado político y económico del kirchnerismo, tienen todo el tiempo del mundo, demoran los juicios esperando vaya a saber uno qué, o quizás sabemos por qué ahora demoran los juicios. La cuestión es que Maidana estuvo toda la audiencia de la semana pasada y la mitad de la audiencia de hoy tirando palos para todos lados, y vamos a escuchar una parte, por supuesto, un segmento de esa intervención, porque tuvo momentos muy fuertes, ya que repartió sopapos para todos lados. Pero vamos a comenzar el programa de hoy con lo de la ESMA, con el fiscal general Félix Crouse, que hizo también durante 5 horas su alegato por el juicio contra Jorge Luis Guarrochena, integrante de el Servicio de Inteligencia Naval. Vamos a escuchar a Crouse contando cuál es el primer periodo de tiempo que se le imputa a Guarrochena en este juicio. en el primer semestre del 74, ingresará como alumno en el Servicio de Inteligencia Naval, realizando el curso de capacitación en inteligencia secundaria en la Escuela de Inteligencia del CIN. Sus superiores en la foja de concepto complementaria indican que una vez que adquiera experiencia, cito, será un buen oficial de inteligencia. Fin de la cita. Luego de completar la especialización y desempeñarse durante 6 meses en el buque aviso Ara Thompson, Guarrochena en el 75 es destinado a la base naval de Mar del Plata, donde se desempeña, entre otros cargos, como jefe de contrainteligencia de las fuerzas de tareas número 6, Placintara. En el año siguiente, en el 76, es destinado a Ushuaia también, acumulando numerosos cargos, entre ellos el cargo de jefe de contrainteligencia y jefe del departamento de inteligencia del Área Naval Austral. Luego comienza el primer periodo de hechos que se le imputan a Guarrochena en este juicio. Específicamente, a partir del día 4 de marzo del 77, es designado en el Servicio de Inteligencia Naval. Según su foja de conceptos, es jefe de secciones 1 y 3 de la División Contrainteligencia, Departamento Contrainteligencia, hasta el 1 de agosto del 77 y desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 77 en los cargos de jefe de secciones Contrainformación y Prestigio Institucional. Cabe aclarar que si bien su foja de conceptos culmina el 31 de diciembre del 77, lo cierto es que conforme el legajo de servicios, en la foja 18 concretamente, su pase al portaaviones Ara 25 de mayo se produce a partir del 20 de febrero del 78, por lo que esta será la fecha de corte para este tramo. Esto puede parecer que no tiene relevancia, pero como Guarrochena, una de las cosas que aduce, porque era un agente de inteligencia y como tal... tenía también otros roles en la inteligencia naval. Él dice que para la época de los periodos que se le atribuyen haber estado en la ESMA o ese momento en el que Basterra lo fotografió, él estaba haciendo tareas de contraespionaje a Chile porque era el momento del conflicto del Beagle que casi termina en una guerra entre Chile y Argentina en el 79. Entonces por eso estamos escuchando los periodos por los que se lo acusa. Este que escuchamos recién no fue el único periodo. Como dijimos, a partir del 20 de febrero del 78 hasta el 10 de abril del 79 se desempeñó en el buque Ara 25 de mayo. Luego, el 16 de abril del año 79 y hasta el 5 de febrero del 81, el acusado vuelve a desempeñarse en el CIN, en la Jefatura de Inteligencia, y es designado como delegado en la Central de Reunión Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y Enlace Jefatura 2 y Batallón 601 según sus fojas de conceptos correspondientes a este año. Este será el segundo periodo de hechos que se le imputan. En el año 1981 es destinado en el destructor Ara Seguí. A fines de este año, específicamente el 17 de diciembre del 81, se reintegra a la Jefatura de Inteligencia como adscripto y comienza el tercer periodo de hechos que se le imputan. Según consta en sus hojas de concepto, se desempeña como jefe de cargo a comunicaciones y alterna los cargos de jefe de contrainteligencia y oficial de inteligencia hasta el 31 de diciembre del año 82. Finalmente, a partir de esa fecha, continúa como adscripto a la Jefatura de Inteligencia Naval y es designado nuevamente delegado del Batallón de Inteligencia 601 hasta el 31 de diciembre de 1983, sin perjuicio de lo cual se le imputarán hasta el 10 de diciembre de ese año. También queríamos escuchar este detalle que hizo Félix Crouse de los periodos en los que se le atribuye a Guarrochena haber estado en la ESMA, porque también queremos escuchar lo que dijo el fiscal general acerca de los destinos de Guarrochena en democracia, porque no vayan a creer que comenzó la democracia y Guarrochena sufrió la persecución de la justicia. No, no. Durante los años siguientes, ya en democracia, continuará destinado en la Jefatura de Inteligencia, luego en el Comando de la Flota Naval y el Estado Mayor Conjunto. Para los años 90, prestará servicios en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación como jefe del Centro de Comunicaciones conforme la ficha de censo del 26 de junio de 1990. Finalmente, en septiembre de 1997, se le otorga el retiro por su propia voluntad. También estuvo cumpliendo funciones, se imaginarán qué tipo de funciones, en Mar del Plata en el año 75. Las funciones que cumplió Goyrochena en la base naval de Mar del Plata en el año 75 resultan, a nuestro juicio, sobremanera significativas. En primer lugar, porque para diciembre de ese año, conforme a la normativa que venimos analizando, la división de contrainteligencia de esa base era la Agencia de Colección de Información de la Fuerza de Tarea 6. Está en el Placintana, en el apéndice 1 y en el anexo A. Es decir, era un órgano vinculado a los planes de la Armada para el aniquilamiento del llamado oponente interno. Repárese que en esa jurisdicción se condenó en 3 oportunidades a Julio César Fulgencio Falque, en 2 de ellas a prisión perpetua, quien fue el sucesor de Goyrochena por su rol en el cargo de jefe de contrainteligencia de esa base naval en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 76 y 78. Están las citas de las causas de Mar del Plata. En segundo lugar, también resulta relevante que es indiscutible que antes del golpe de Estado ya se habían instaurado en el país el plan represivo que luego se perfeccionaría con la interrupción del orden democrático, y la base naval de Mar del Plata no fue una excepción, conforme ha quedado establecido en las numerosas sentencias recaídas en esa jurisdicción. Pero Crouse dijo además que Goyrochena ocupó altos lugares dentro de la inteligencia naval. Durante la mayor parte de los años de la dictadura se desempeñó en los estamentos más altos de la inteligencia, perteneciendo a un grupo selecto de la oficialidad que integró a las máximas estructuras de inteligencia de la Armada en el periodo de la dictadura. Y tal como lo sostuve en otras oportunidades, si bien la ESMA, como el resto de los centros clandestinos de detención y exterminio que se instalaron en el país, tuvo características de funcionamiento singulares, particulares, específicas, lo cierto es que no fue un compartimento estanco que actuó aislado del resto del sistema, sino que participó de la comunidad informativa, lo que requirió la constante circulación fluida e información entre las distintas fuerzas y los distintos grupos de tareas. Así se nutrió al Batallón 601 conforme el plan aprobado y supervisado desde las instancias superiores. Ahora, ¿qué era hacer inteligencia o contrainteligencia en la ESMA? Bueno, lo contó Félix Crouse. A partir del 77 pasó a formar parte de la estructura criminal del Servicio de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia Naval que operó en la ESMA. Luego se desempeña como enlace y delegado de la Jefatura de Inteligencia de la Armada ante el Batallón 601, la central de reunión del Ejército Argentino, y finalmente formó parte de la jefatura del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, el GOEA. Durante todos estos periodos, sus tareas específicas fueron tareas de inteligencia. En efecto, veamos, durante el año 77, Goyrochena estuvo destinado formalmente al CIN, en el Departamento Contrainteligencia, División Contrainteligencia. A partir de ello, el acusado intentó mostrarse prácticamente como un empleado administrativo, que en los años más duros de la dictadura y cuando el Servicio de Inteligencia Naval estaba abocado por completo a la represión, él solo se ocupaba de controlar trámites de matrimonio, conductas del personal, tarea que ni siquiera fueron referidas como complejas o eficaces de acuerdo a los objetivos fijados para las Fuerzas Armadas en ese momento. Por su parte, según el acusado, la contrainteligencia era una actividad puramente defensiva y preventiva, sin ningún tipo de tarea de colección de información ni de operaciones, alejada de la lucha contra la subversión. Ya hemos analizado el completo involucramiento del CIN en la ESMA, la actividad de contrainteligencia y el departamento donde el acusado estaba formalmente destinado. Todos ellos no eran para nada ajenos a este plan aún dicho por los máximos jerarcas de la Armada. Del solo repaso de las funciones que le asignaban los reglamentos y las directivas al área de contrainteligencia, queda claro que esta actividad era de extrema importancia para la misión asignada a la Armada, y más aún teniendo en cuenta la naturaleza y característica de las operaciones que realizaba el CIN como órgano de inteligencia de la ESMA: secuestros, obtención de información a través de la tortura, análisis, centralización y diseminación de la misma. Estamos escuchando el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio ESMA 7 contra el integrante del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Goyrochena, que, bueno, participó de los delitos para la Fiscalía, no hay ninguna duda, dentro de la ESMA. De hecho, ya hay registros de la participación de integrantes de la contrainteligencia naval en los interrogatorios. Ya sabemos que los interrogatorios eran bajo tortura. También el reglamento de inteligencia naval, manual de interrogatorio de prisioneros de guerra, captura de documentos y materiales en el tomo 4, que está incorporado por lectura, prescribía que cuando se procediera a detener agentes enemigos, esto con comillas, luego de ser separados o aislados, se debía informar inmediatamente a contrainteligencia y preveía que su personal intervenga en los interrogatorios. Incluso la contrainteligencia tenía un grado tal de relevancia que la propia reglamentación de la Armada expresaba, cito, cuando todo el personal haya comprendido la importancia que tienen las tareas de contrainteligencia y ponga celo e interés en su aplicación y control, habremos ganado una batalla al enemigo, una batalla que puede ser decisiva. Por su parte, el alcance y trascendencia de esta actividad se comprueba porque expresamente estaban previstas sus acciones contra infiltración, contra espionaje, contra sabotaje, contra subversión en el Plan Sintara. Y además porque prácticamente todas las agencias de recolección de información para cada una de las fuerzas de tareas designadas por esa normativa fueron justamente las divisiones de contrainteligencia. También Félix Crouse se refirió a los argumentos a los que calificó pueriles que dio Guarrochena sobre sus funciones. Y en lo que concierne específicamente a la ESMA, sabemos que el grupo de tareas 3.3 dependía, en lo que a la inteligencia se refiere, del departamento de contrainteligencia de ese organismo, a efectos de cumplir la misión impuesta en aquellos años. Esto surge de la declaración de Jorge Eduardo Acosta, el jefe de inteligencia del GT, en la causa 1270, donde explicó con total claridad que del Departamento Contrainteligencia del CIN dependía técnica funcionalmente el jefe de inteligencia del grupo de tareas y el jefe de inteligencia de la unidad de tareas. Incluso agregó que ese organismo era quien controlaba la labor del jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA. En este marco de dependencia funcional, la verdad que es pueril la explicación del acusado cuando nos dice que el Departamento de Contrainteligencia donde él se desempeñaba era el encargado de manejar temas de personal superior que podían representar una vulnerabilidad para la institución, que autorizaba al personal que llevaba y transmitía información reservada y estrictamente secreta y confidencial, y que controlaba el ingreso o egreso de las unidades navales con el fin de impedir el ingreso de personal ajeno. Pero a la vez, el acusado omite que en la propia ciudad de Buenos Aires, acá, en la misma costa del río, en uno de los predios más importantes de la Armada, en toda la República Argentina, funcionaba un centro clandestino de detención, de tortura y de exterminio, por donde pasaron miles de personas secuestradas, en donde esos oficiales navales de civil, armados y en autos sin identificación, ingresaban y salían del predio con total libertad para realizar los operativos. Hasta el día de hoy están las huellas del sistema de ingreso y control por la avenida principal del centro clandestino que funcionó en la ESMA. Con tales funciones y facultades parece claro que conocía e intervenía funcionalmente en los hechos que allí se cometían, máxime cuando nunca alegó que le hubieran sido expresamente vedados realizar su tarea en ese predio, nunca dijo controlaba todos los predios, el ingreso y el egreso en todos los predios de la República Argentina, menos en la ESMA. Todo el resto de la evidencia confirma esta conclusión y refuta los argumentos defensivos de Guarrochena. Guarrochena tenía dos alias adentro de la ESMA. Uno era Raúl, así se lo puso en su foto Basterra cuando lo identificó, y también se lo conocía con el apellido de Encina. En este segmento que vamos a escuchar, Félix Crouse habla de eso y también habla de la lista propiciada por uno de los genocidas de la ESMA, Carlos Capdevila, que en algún momento, cuando lo estaban enjuiciando a él en los primeros tramos de la mega causa ESMA, entregó a la justicia una lista de personas que no habían sido alcanzadas todavía por la justicia en los primeros tramos de la mega causa, entre ellos estaba Guarrochena. Capdevila, el que confeccionó esa lista, está condenado, era uno de los médicos que asistía a los partos de las mujeres que dieron a luz allí en la ESMA, que luego fueron desaparecidas y sus bebés apropiados y apropiadas, y además supervisaba, por decirlo de algún modo, desde lo que tiene que ver con la medicina, las sesiones de tortura también. Félix Crouz se refirió a los apodos de Guarrochena y a la lista de Capdevila. Guarrochena actuó bajo el apodo de Raúl y el socias Carlos Alberto Encina. Esto fue reconocido por el propio imputado en su indagatoria. Respecto de Encina, dijo que fue el nombre de cobertura para un pasaporte utilizado en misiones relacionadas con el conflicto de Malvinas. Sin embargo, nada explicó acerca de los motivos por los cuales habría utilizado el nombre de cobertura Raúl, más allá de una mínima mención en su declaración de instrucción acerca de que se trataría de un apelativo de los oficiales de comunicaciones. Esa omisión no mejora para nada su situación, toda vez que justamente ese fue el método utilizado por los represores para ocultar su verdadera identidad frente a las víctimas. Pero cabe destacar, de todas formas, que aun cuando el acusado no hubiera admitido su indagatoria de manera edulcorada la utilización de este apodo, lo cierto es que no existía duda respecto de que Raúl y Encina eran los apodos, nombres de cobertura utilizados por Guarrochena. En las complejas circunstancias en que se fueron produciendo las identificaciones de los involucrados en estos crímenes, varios elementos de prueba corroboraron este hecho. En primer lugar, el nombre de Guarrochena y su apodo integró el listado de represores aportado por Capdevila a la justicia, que está incorporado por lectura. Hasta ese entonces, hasta el listado de Capdevila, nada se sabía acerca de la persona apodada Raúl señalada por los sobrevivientes. Había un Raúl, pero no sabíamos más que ese apelativo. Así es, en aquella oportunidad, cuando Capdevila entregó una lista de las personas que, según dijo, conoció como integrantes del grupo de tareas con asiento en la Escuela de Mecánica de la Armada entre los años 79 y 81, indicando sus nombres, sus apellidos y los apodos con los que obligatoriamente debían ser nombrados. En esta lista se encuentra el capitán de fragata Jorge Luis Guarrochena, apelativo Raúl, de inteligencia. Y por último, nos vamos a meter de la mano de Crouz en el rol de Víctor Basterra en la identificación de Guarrochena. Ya sabemos que teníamos su foto, teníamos sus dos apodos, el de Raúl y el de Carlos Encina, pero no teníamos el apellido real. Eso apareció, esa unión se dio recién cuando Capdevila da la lista, se pide el legajo de Guarrochena y comparan, hacen un peritaje entre la foto de los legajos de Guarrochena y las fotos que le había sacado Basterra. Calificado por Félix Crouz como corresponde, como un héroe de nuestra patria. Por otra parte, a toda la prueba hasta aquí valorada debemos sumar elementos de índole documental y testimonial y los reconocimientos efectuados por los sobrevivientes que corroboran la presencia concreta en el centro clandestino del acusado y las tareas que ahí desempeñaba. También se encuentran incorporados por lectura las fotos del acusado que oportunamente fueron aportadas a la justicia por Basterra. Víctor Basterra fue un obrero gráfico y militante del peronismo de base. Fue secuestrado junto a su compañera y su hija de 2 meses en el año 1979 y todos fueron trasladados a la ESMA. Permaneció cautivo bajo distintas modalidades hasta el 3 de diciembre de 1983, pocos días antes del retorno de la democracia, y fue controlado hasta mediados del año 84. Durante su cautiverio fue obligado a trabajar como mano de obra esclava a partir del año 80, falsificando documentación y aprovechó los descuidos de sus captores para sacar negativos de fotos y documentos que luego escondía en su casa. Ya en democracia se presentó en 1984 en la CONADEP y en la justicia con esas imágenes y así estas se constituyeron en una prueba judicial única que permitió tempranamente a toda la sociedad ver la cara de los verdugos. Este es el primer juicio donde no contamos con su declaración en persona. Lo hizo en innumerables ocasiones en la que Víctor fue convocado. El 7 de noviembre pasado Se cumplieron 3 años de su fallecimiento y por tal motivo se han incorporado por lectura sus declaraciones. Sabemos, siempre lo supimos, que Víctor fue preclaro en comprender que crímenes de semejante laya inexorablemente verían la luz y que interpelarían a la sociedad y a las instituciones. Víctor se jugó la vida sacando las fotografías de la ESMA en las postrimerías de la dictadura, cuando bien podría haber adoptado una actitud diferente, más cautelosa sobre su suerte, sin que le cupiera reproche alguno de nadie. Nadie está obligado a ser un héroe, pero cuando lo es, como lo es Víctor, merece nuestro reconocimiento y nuestro homenaje permanente. Si hay héroes en esta patria, en este tiempo en el que esta palabra está repugnantemente bastardeada, Víctor es uno de ellos. Hermoso, hermoso. Pero vamos al detalle del aporte de Víctor Basterra en esta causa. Ya lo dijimos, 1000 veces declaró Basterra contribuyendo a la justicia. Hoy, nuevamente, esas fotos poseen un valor de verdad irrefutable. En efecto, Víctor Basterra entregó a la justicia 2 fotos del acusado. La primera, luciendo un uniforme de la Policía Federal, y otra con camisa y campera, y describió: foto 1983, capitán de corbeta, nombre de guerra Raúl Socías Encina Carlos Alberto. Actuó en inteligencia desde principios de 1982 hasta mediados del 83. En esos meses también fue jefe de comunicaciones. La descripción realizada por Basterra coincide plenamente con el legajo del imputado. Contundentes evidencias de cargo a las que debemos sumarle los testimonios de los sobrevivientes, quienes lo recordaron bajo el apodo de Raúl y dieron cuenta de su presencia en la ESMA en todos los periodos en los cuales se le imputan hechos. Así, en primer lugar, están las declaraciones de Basterra, incorporadas por lectura, quien en varias oportunidades se refirió a Raúl y Encina, en sus declaraciones de marzo del 2012, de noviembre del 2015, se manifestó en idénticos términos. Dijo que Raúl y Carlos Encina eran la misma persona, que ingresó en el pabellón COI, donde estuvieron los sobrevivientes a partir de septiembre del año 81 y hasta mediados del 82, pero que lo vio con mayor frecuencia entre los años 82 y 83 hasta el cierre de la ESMA. Explicó que mientras Guarrochena estaba en las oficinas de los Jorges, no podía ver qué funciones cumplía, pero que también lo vio en el sótano del casino de oficiales. Concluyó en que actuó en operaciones y logística, y que estuvo en la ESMA cuando fue la muerte de Jorge Julio Villar y el secuestro de Ricardo René Aydar. Lo describió como una persona de 1,68 m aproximadamente, tez algo morocha y cabello lacio. Se desempeñó en esa época en la ESMA, su desempeño, perdón, en esa época en la ESMA, se condice con las fechas de su pase formal a la Jefatura de Inteligencia, tal como lo analizamos hace un rato. No sé si somos alguien para agradecer a Crowes por este detalle y esta calificación para Basterra, pero como compañeros de trabajo y de militancia que hemos sido de Víctor en su paso por este programa de radio, algún lugar para decirle gracias al fiscal general por reconocerlo como lo hizo, me parece también que tenemos. Regresamos en un instante y nos metemos en los primeros testimonios de sobrevivientes del año 2024. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, vamos a meternos, como les decía, en el juicio que compartimos cobertura junto a Pulso Noticias de Comisaría Octava y Edificio de 1 y 60. hubo tres testimonios, de dos de sobrevivientes, uno de una familiar, pero vamos a escuchar, elegimos para hoy el de Adriana Bonani, que arrancó sin que nadie le hiciera preguntas, diciendo que ella quería contar el contexto familiar. Voy a hablar del contexto familiar, porque en el año 1976 mi familia pasó por varios episodios. Desde el 26 de agosto, que tirotearon la casa de mi prima y su marido, Marcela y Francisco, el 26 de agosto, el 30 de septiembre desaparece Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur. Gabriela embarazada de 6 meses y medio, 20 años, todavía, por supuesto, no tenemos noticias del hijo o hija que haya tenido. El 1 de diciembre se lo llevan a mi tía Ana María, la madre de Marcela, y a su hermano Diego Gallardo. Mi tía 53 años y Diego 18. Cuento todo esto porque estos dos que estoy contando último fueron el 1 de diciembre y a nosotros nos fueron a buscar el 2 de diciembre. Adriana Bonani contó cómo fue el ingreso de la patota en su casa. Yo, sin saber mucho y sin conocer mucho cómo eran las cosas, nos juntamos todos en la casa de mis padres, que era abajo, en 59, 13 y 14. Yo vivía arriba. Nos juntamos para ver qué se hacía con respecto a lo de... Yo me acababa de enterar. Yo estaba embarazada de 7 meses y medio. Me acababa de enterar y me dicen, ¿qué querés hacer? Porque si vos tenés miedo, nosotros te llevamos a... Yo no estaba absolutamente en nada. Estaba de 7 meses y medio. Y me dicen, te llevamos a otro lado, te sacamos de acá. Yo estaba segura que nos iban a ir a buscar, porque Diego, el de 18 años, estaba continuamente con nosotros y vivía a la vuelta. No. Justo se dio que mis hermanos, que viven en Villa Gesell, estaban en La Plata. Entonces mi hermano dice, no te preocupes, vamos, subimos, y si vienen, los acompañamos y damos testimonio que sí, de que tienen a mi tía y a mi primo, nosotros sabemos, y que tenemos una prima desaparecida, sí, y listo, volvemos. No te preocupes, yo voy a dormir con ustedes. Mi hermano vino a dormir conmigo y con mi marido, Pablo. Ahora sí, golpes en la puerta, timbre. Bueno, yo me quedo mirando por la escalera, que tenía como 22 escalones, un descanso y 3 escalones más. Mi hermano sale como estaba, con un pantalón, abriéndose, cerrándose el pantalón. Pasen, pero cuidado que mi hermana está embarazada. Subieron, yo miraba y no entendía nada. Lo único que sabía era que eran como 20 los que estaban subiendo, con unas fachas muy especiales, con pañuelos de colores, unos con boinas, otros con camisas escocesas o estampadas. Yo lo veía subir, dije, 20, que eran como 20. Bueno, entraron y siéntese. Yo tenía una mesa con una silla, me senté. El que coordinaba todo se sentó al lado mío, que era un señor que tendría unos, qué sé yo, 30 y pico, 40 años, más o menos, de bigotes, con una boina, un pañuelo rojo, y de un lado colgada una granada, del otro lado un arma y en la mano un walkie-talkie. También contó que la subieron a un 504 blanco. A todo esto, mi hermano y mi marido sentados en el piso contra la pared. Mi hermano les dice, nosotros sabemos perfectamente por qué están ustedes acá. ¿Qué? Le dice el señor este que tengo al lado. ¿Ah, sí? Decinos por qué crees que estamos acá. Porque se llevaron a mi tía y a mi primo ayer y porque nosotros tenemos una prima desaparecida. Y en ese momento, este señor lo mira y dice, ¿sabes una cosa? No estamos acá por eso. Estamos por vos. Y lo señala a mi marido. Ahí yo ya no entendí más nada. Dije, ¿qué está pasando acá con él? Sí, el tema es con él, pero nos llevamos a los tres. Adriana contó cómo fue su ingreso al centro clandestino. Cuando subo al auto y me dice, bueno, nos vamos, qué sé yo, ay, le digo, me olvidé el remedio. ¿Qué remedio? Me pregunta. Digo, no, yo tengo problemas de baja presión, entonces tomo Efortil, necesito el remedio. Ah, no, dice, ¿no ves? Empiezan a discutir entre ellos. ¿Para qué la trajiste? ¿No ves que el remedio y ahora no lo tiene? Va, va. Nos vamos igual. Pum, arrancaron. Ahí me vendaron y me ataron las manos. Llegamos a un lugar, era todo empedrado. Pararon, bajaron, nos bajaron. Y nos hicieron subir una escalera. Yo creo que cuando uno tiene los ojos vendados es como que se agudizan más los sentidos, ¿no? Es como que, y además yo estaba pendiente de lo que tenía atrás. Yo sabía que atrás mío venía mi hermano porque lo había escuchado. Y sabía que atrás de mi hermano venía Pablo, mi marido. Cuando vamos subiendo, teóricamente llegábamos a un lugar, yo no escucho más los pasos de Pablo. Entonces digo, Pablo no está. Cállese la boca. Pablo no está. ¿Dónde está Pablo? Cállese la boca, no puede hablar. Mi hermano que me dice, Adriana, tranquila. No, ¿dónde está Pablo? Y cuando estoy diciendo eso, escucho, lo escucho gritar a Pablo. No sé nada, no tengo nada que ver. Y ahí me desmayé. Contó que de ese desmayo se despertó en un sillón y luego empezó a dar detalles sobre cómo fue el cautiverio. Dijo, por ejemplo, que su hermano no quería comida porque decía que iba a salir pronto. Mi hermano empieza a decir, ¿quién es el encargado de este lugar? Yo necesito hablar con el encargado de este lugar. A mi hermano creo que si le preguntaba 2 veces seguidas quién era el presidente, no tenía ni la más pálida idea. Él era gerente de Aerolíneas Argentinas en ese momento, era su trabajo y punto. Necesito hablar con el que está a cargo de esto porque yo tengo que estar en Ezeiza porque se va gente y yo tengo los pasajes. Yo necesito irme ya. No me digas, le dice uno de los flacos, ¿qué quieres ir al cine? No, ¿sabes qué? No, no vas a salir. Bueno, hinchó tanto, yo transpiraba mientras que este chico hablaba porque yo decía, ay, por favor, le van a hacer algo. En un momento medio como que desapareció, se ve que fue a hablar, volvió y dice esto de la comida. Désenla a otro porque yo me voy. Yo, cuando escuché yo me voy, dije, chao, ¿y ahora que acá qué pasa? Y él, dele insistir que él no le dieran porque él se iba. Así que le dejó la comida a otro. No pasaba nada. Pasaron las horas. Estamos escuchando el testimonio de Adriana Bonani, secuestrada junto a su hermano y a su esposo y trasladada a 1:60. Contó cómo fue el careo con un secuestrado. Al rato de haber llegado, a mí me llevan a un lugar, primero, que tenía como un fondo de madera, que te apoyabas así, era como un revestimiento de madera, y con el puño cerrado te golpeaban a la altura del oído y te decían, mirá flaca, que acá no nos importa nada, ni que vos estés embarazada, nada. Yo me quedé callada y me empezaron a preguntar, ¿qué es eso de que vos tenés un primo desaparecido y una tía? Sí, tengo un primo desaparecido ayer y una tía de 53 años y mi primo 18. Pero además tenés una prima que está desaparecida. Sí, Gabriela Carriquiriborde. Uno de los flacos conocía al padre de Gabriela Carriquiriborde. Perdón, ¿el Vasco? ¿La hija del Vasco? Sí. Ah, bueno, mira, a nosotros no nos importa todo eso. Vos acá estás por otra cosa. Así que ahora te vas a sentar, vas a ir a un lugar y te van a hacer unas preguntas. Me cambian de lugar, voy a otro lugar y yo sentí que me sentaban alguien al lado. Y le preguntan al señor que está al lado, ¿la conoces a la señora? Sí. La conozco porque fui al cumpleaños de su hija. Entonces yo No, no puede ser, le digo, porque yo no tengo hijos, esta es la primera. Dijo dos o tres cosas, fui a la casa para el cumpleaños y después fui otra vez. No, este señor, porque lo reconocí, porque antes me habían preguntado si yo conocía algún compañero de mi cuñado, de Coco Clavijo, si conocía algún compañero de trabajo de él, que era este que tenía sentado al lado. Bueno, finalmente a Adriana le dijeron, después de ese careo, que se trataba de un error. Al rato, se ve que era cerca de la madrugada, entran corriendo como si fueran animales que les habían abierto la jaula. Vamos, qué sé yo, agarren las armas, esto, qué sé yo, uy, lo que vamos, el jabón que vamos a hacer con toda esta gente acá. Frases así, como totalmente sacadas, y estaban como sacado todo, va. Después de eso, pasó un rato, y nos dicen, levántense, tienen que ir a otro lugar. Al otro lugar que vamos, nos sientan a los tres, seguíamos vendados, y nos dicen, bueno, con ustedes hubo un error, así que se van a ir los tres. Finalmente los dejaron a los tres a dos cuadras de la casa. Bueno, eran los errores que ocurrieron durante el genocidio. Adriana Bonani, a quien estamos escuchando en el juicio 1 y 60, comisaría octava, relató cómo fue la visita a un psiquiatra y a un médico, porque lo había comentado, cuando la secuestraron estaba embarazada de 7 meses. Después de eso, me fui al baño a hacer pis, y parecía que en vez de pis hacía sangre. Me pegué un susto, la llamo a mi mamá, y mi vieja, que era una capa, me dice, ya te pedí turno con el médico, esto no debe ser nada, Adriana, tranquila, no te asustes. Hice dos cosas. Ahora a las 9 de la mañana van a ir a ver a mi psiquiatra. Y a las 10, 11 de la mañana tenés hora con tu médico para que te haga el control. También se refirió al miedo que le transmitió a sus hijos. Su declaración ha culminado, le agradecemos mucho su presencia. ¿Quiere decir algo más? Sí, todo lo que esto significó para mí. Primero, el miedo de pensar que mi hija no iba a nacer bien. Y después el miedo que les inculqué a mis hijos, porque te quedaban dos opciones. O seguías con esto pegado y no vivías, o salías y tenías que trabajar y seguir viviendo. Y yo tenía 4 pibes, o sea que no me podía hacer, a ver, tirarme en una cama y ay, qué depresión que tengo, no puedo hacer nada. Yo creo que hice como borrón y cuenta nueva de esta historia. Pero no me lo olvidé nunca. Y creo que con algunas cosas que hayan pasado con mis hijos importantes, esta no me la voy a olvidar nunca. Y sí, mi hija, la más grande, tuvo durante mucho tiempo mucho miedo. Y bueno, acá viene la parte cómica, ¿no? Porque yo, tanto decirles, mis hijos supieron la verdad, la supieron toda. Por supuesto, no chiquitos, pero sí cuando tenían 10, 11 años o un poco menos, los más chicos, Fer por ahí era un poco más chico, supieron toda la verdad y nosotros les decíamos todo. También calificó como una aberración todo lo que vio. Adriana Bonani, un testimonio de lo que los genocidas llaman daños colaterales. Cuando volvamos, vamos a escuchar a uno de ellos, vamos a escuchar una ampliación indagatoria. Prepárate. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, rapidito vamos a aprovechar el tiempo para escuchar parte, segmentitos cortos, de una ampliación indagatoria que duró 8 8 horas, 8 horas, 2 audiencias, 1 audiencia y media. Para José Antonio Maidana, en el juicio de Bahía Blanca, están los imputados ampliando las indagatorias antes de que comiencen los alegatos. Aprovechamos y saludamos a nuestros compañeros y compañeras de FM de la calle, donde nos están escuchando ustedes también del otro lado. Arrancamos con Maidana, que la semana pasada dijo que su legajo está adulterado, que alguien le agregó una fecha estando allí en la escuelita, donde él dice que no estuvo en esa fecha. Defendió a ex camaradas y atacó a testigos y abogados. Un acto ilícito no puede tener consecuencias lícitas. No se pueden obtener pruebas de manera ilegal. O como expresa un fallo de la Corte Suprema, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales. En mi caso fue el Estado, a través de sus agentes, el que cometió los delitos penales para imputarme. Nada menos, señor. No soy el único, señor presidente. Acá hay varios ex camaradas que fueron imputados con la única supuesta prueba consistente en la declaración de un testigo falso y sobornado. Hasta ahora, todos principios elementales que no hay que ser abogado para conocer, y que sin embargo, acá pareciera que hay personas, supuestamente abogados, que simulan ignorar de la forma más minuciosa. El testigo falso al que se refiere es un ex conscripto que se presentó a declarar después de una de las campañas públicas que se hicieron hace algunos años, justamente para invitar a declarar ante la justicia a ex conscriptos que hubieran visto durante su estadía en las fuerzas militares haciendo el servicio militar obligatorio delitos de lesa humanidad. Una autodefinición de Maidana y otra defensa más para sus compañeros de batallón. Me permito advertir respetuosamente que soy una persona rústica. Si bien con un nivel de ilustración superior a la media, pedí la baja del ejército a los 24 años y desarrollé toda una vida de trabajo en el campo, en la docencia, como empleado en la municipalidad de mi pueblo y en mi taller metalúrgico. Miles de horas de caballo y de tractor. Miles de madrugadas en la fosa de mi tambo. Miles de jornadas de trabajo en mi taller o frente a mi torno. Lamento no contar con la retórica precisa y protocolar de, por ejemplo, algunos defensores. De modo que si en algún momento mi lenguaje se escapa un poco de lo solemne, apenas, le pido que me comprenda y si es posible que me excuse. Pero en cualquier caso, la totalidad de lo que estoy a punto de declarar se encuentra completamente respaldado en documentos, en testimonios y en pericias, o sea que no me voy a privar de llamar inmorales a los que han cometido inmoralidades, ni traidores a los que han cometido traiciones. Además, señor presidente, tras más de 2 años de debate, creo haber asistido al cumplimiento de una especie de ley no escrita, según la cual parece que no parece que se pudiera poner en duda la buena fe procesal de nadie. Realmente no adhiero a ese precepto, y no solo por no ser abogado, sino que me consta haber sido víctima no solo de actos de mala fe, sino de comportamientos francamente delictivos, que son los que me trajeron hasta acá, y otros que trajeron hasta acá a mis compañeros del batallón. Todo esto dicho con una pose de streamer, ¿no? Maidana, si lo ves, si buscas el video, está con una impecable webcam de alta calidad y también con un micrófono de alta calidad. Maidana dijo que tarde o temprano pagarán por tenerlo en prisión. Ser una basura, al final nunca termina siendo gratis. Cometer abominaciones como las que hace 7 años y medio me tienen privado de mi libertad, tarde o temprano, se paga. Y viendo el comportamiento de algunos agentes en este debate, tengo que decir que presenciar el triste espectáculo de personas de hasta 95 años que con el único propósito de mortificar, usted sabe que el único propósito es de mortificarlos, son obligados a presenciar un juicio que ya lleva más de 2 años, donde el 99% de los que pasan no les competen, me revela algo de una enorme tristeza, señor. La mejor manera de juzgar violaciones a los derechos humanos parece ser violando los derechos humanos. En la finalización de la audiencia de la semana pasada, es decir, después de las primeras 5 horas de Maidana, tuvo un cruce con el presidente del tribunal, el doctor Sebastián, que le hizo una advertencia. ¿Quiénes demonios son estos tipos, señor? ¿Cómo se atreven a usar potenciales como habría, adverbios como apenas o adjetivos como escaso, refiriéndose a un tiempo de jefatura? ¿Qué saben, por Dios? ¿Qué saben? ¿Se puede tolerar semejante nivel de estupidez, señor presidente? Vuelvo al artículo 18 de la sabia Constitución Nacional, que tras 1.5 siglo de vigencia se resolvió ignorar olímpicamente para producir estos juicios y que intenta evitar que la justicia se ponga en manos de imbéciles y de ignorantes como los que redactaron este espanto. Encima escriben presumir, señor. Escribieron señor presumir. Maidana, sí, señor. No lo voy a volver a interrumpir en su declaración, pero sí le voy a pedir que modere los términos. No, sí, es, no es necesario de ninguna manera los insultos, para expresar los insultos. El nivel de tolerancia no puede. A ver, yo entiendo que usted lleve un tiempo de detención y que a su forma de. 7 años y medio, señor. Eso sea indignante y eso le justifique a usted un montón de cosas. Pero la educación no tiene por qué estar excluida. Si usted quiere que lo traten sí, como señor, un señor. Si usted quiere que lo trate este tribunal como un señor, tiene que comportarse como tal también en su lenguaje. Bueno, esa advertencia de la semana pasada tuvo su efecto en la segunda jornada de indagatoria de Maidana en lo que tiene que ver con algunas terminologías. Ahora, en cuanto a decir barbaridades, obviamente nadie puede impedir que las diga, está ejerciendo su derecho, pero llegó a un punto muy fuerte de escuchar, que es lo que vamos a escuchar ahora, que fue negar la existencia de los vuelos de la muerte como metodología de exterminio y desaparición de los cuerpos. Algunos aspectos que revelan la manipulación de la historia y la visión hemipléjica de la verdad, de la que hemos sido todos víctimas. Muchos de los que han pasado por este juicio dicen haber presenciado o sido objeto de secuestro en Falkenberg. Esa simple mención acredita su condición de farsantes y de perjuros. La primera vez que vi un Falcon Verde fue como en 1980. Nunca hubo uno en Bahía Blanca, por lo menos en poder de los que nosotros conocíamos, militares, los policías. Todos perjuros, todos. No hace falta que me extienda sobre esto, señor presidente. Solo le digo que es otro mito que aprovechan para incorporar a su relato para engañar ingenuos. Y que solo pueden creer quienes en 1976, en el mejor de los casos, apenas habían nacido. Otra y aún más disparatada manipulación es la mención de personas que supuestamente habrían sido arrojadas al mar. De lo que la única evidencia que se menciona es que alguien escuchó que otro le decía que había oído. Y así es toda la seriedad de esto. Si no tienen una prueba cierta, si lo único que tienen son chismes de comadre, ¿por qué no se callan la boca? Hasta en el muy serio requerimiento de la fiscalía lo vuelcan. Y una manipulación más. Casi todos, hasta la inverosímil disfrazada de bebé, fueron llevados a la escuelita, que parece que era un condominio de 40 departamentos, aunque la disfrazada de bebé no menciona un Falcon Verde, sino un pequeño camión. Todavía más ridículo. Y hay muchos que se creen la fábula. Y no estoy diciendo que no existía la escuelita ni que no había gente. Lo que estoy diciendo es que parece que hubiera sido un deporte muy popular ser secuestrado un Falcon Verde y llevado a la escuelita. Lamento realmente que haya habido gente que pasó por eso. Y las decenas que inventaron el relato para hacer negocio. De los y solo unos pocos, me da mucho asco. Lo mismo que los agentes del Estado que intermedian en la transacción de mentiras y de plata. El reparto de dinero banaliza, frivoliza, prostituye. ¿Quieren simular una historia y cobrar un dividendo? Adelante. Háganlo, pero no aumenten su tacha de infamia acusando a personas de bien o acusando genéricamente y dejando que funcionarios infieles personalicen las imputaciones. Aunque bueno subrayarlo, la enorme mayoría de las supuestas víctimas de los integrantes del batallón no estuvieron ni cerca de declarar, ni ahora, ni nunca. Y muchos hicieron declaraciones incontroladas. Todos hicieron declaraciones incontroladas, de los que no se puede creer una palabra. Tremendo, ¿eh? No hubo ni Falcón Verde ni Vuelos de la Muerte en Bahía Blanca. Increíble, increíble. Y todo está hecho para cobrar las reparaciones. Las cosas que hay que escuchar en este tiempo en el que vuelven algunas historias que pensamos que no íbamos a escuchar más en torno del negacionismo, ¿no? Hay montones de pruebas. Si estás escuchando este programa por primera vez y no tenés mucha información sobre lo que ocurrió durante el último genocidio en la Argentina, los cuerpos aparecían en las costas de las playas, eran enterrados como NN, fueron encontrados bastante tiempo después, exhumados esos cuerpos, se hicieron pericias por parte del equipo argentino de antropología forense, se demostró que tenían fracturas compatibles con haber sido arrojados desde mucha altura, habían muerto por asfixia por sumersión, es decir, ahogados. Digo, hay montones de pruebas de la existencia de los vuelos de la muerte. Sin embargo, estos tipos hoy sienten que lo pueden decir, porque como tienen un discurso, inmediatamente después de esto hablaba de los Kirchner y de el gobierno que calificó de ladrones, que hicieron política con la plata del secuestro de los Born, habló de Montoto, que fue un renombrado dirigente de Montoneros, que hoy es encargado de poner las cámaras de seguridad en nuestras ciudades, o de proveer al Estado con las tobilleras electrónicas que sus antiguos enemigos tienen. Digo, utiliza algunos recursos reales, ¿no? Y después, a partir de eso, si vos sos antikirchnerista y escuchás a este tipo decir cosas que pensás, quizás te terminás creyendo que no hubo vuelos de la muerte en la Argentina. A eso están apostando. Y nosotros cada semana en este programa intentamos por lo menos demostrar con los testimonios que hubo un genocidio en la Argentina y que fueron 30.000. Nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir hablando de eso. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios de este programa, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, hoy también en la edición de este último audio que acabamos de escuchar. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción, yo soy el que siempre termina después de tiempo y me hago responsable de eso. Me llamo Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.